No, querido pinche escucha, no. Esto no es espacio informativo con Andrés Esteves. Esto es Pinches Genios. 1, 2, 3, 4. Antes de comenzar el podcast, es necesario hacer un servicio social a todos los hombres y mujeres que escuchan esto, por favor, si algún hombre con buena intención les intenta llegar, decirle, mira, ve, quiero salir contigo, quiero cogerte, o lo que caiga, por favor, hay muchas maneras de mandar un hombre a la verga. Le puedes decir, estás feo, no tienes chica, te gustan más los hombres. ¿Cómo vas a ver si la tienes chica si no has salido? O sea, hay muchas maneras. Por palpación. Ay, sí. Pero no nos hacen ningún puto favor el decir te quiero como un amigo. Jamás digan esa madre. Si dicen eso o eres así, tu amistad vale demasiado como para perderla, no lo hagan. Así, el hombre en cuestión, estoy seguro que las va a odiar peor que si les hubieran dicho ojalá tu madre chupe vergas en el infierno. Amén, hermano, amén. Yo creo que te digan te quiero como un amigo duele más a que te traten con pinzas y antorcha. Unos negros como a Pipa. Se me va a salir lo medieval, ¿eh? Sí, no. El tema de hoy es cosas que requieren cojones. No nos referimos literalmente porque solo hay una. No necesariamente. Hay eunucos que pueden tener relaciones sexuales, pero no embarazan gente. ¿Ah? Bueno, sí. Bueno, pero para envasar. Para envasar. No necesariamente. Hay in vitro. Pero para producir el tomato. ¡Estás cojones! Bueno, para ser eunuco, para convertirte en eunuco. ¡Necesitas de cojones! ¡Me quieres cojones! Ya siendo eunuco, no. Esto no estaba planeado. Ok. Okay, regresando a lo que decía Tenkeis de las chicas, pues sí, para mandar a alguien al demonio requieres cojones. No requieres, o sea, vete a la verga y ya. No, sí, requiere un grado de valentía y premeditación. Mira, Fe, si fueras no Scarlett Johansson, sí te la creo. Así ¿sí? No sabes, güey. Me le tengo que negar. Es que Scarlett, tú y yo no valoro tanto tu amistad como para no perderla. Para declarártele a una mujer, tienes cojones. Ah, sí, muchísimo. Las viejas dicen, no, es que yo me levanto llegando, como si no fuera. Como si fuera todos los días. Sí, como sí, de. No. Hoy me levanté la mañana, le voy a tirar la onda a una chava. ¿Qué otra cosa requiere tanates, tus rubiates, bolas, testículos? Bueno, no en el sentido literal. Lanzarse a un karaoke a cantar canciones gays. ¿Como It's Raining Man? Creo que ya hablamos de eso. Sí. ¿Sí requiere? ¿Sí requiere? ¿O oh, no? ¿O no? Oh, no. ¿Leer El Idiota de Dostoyevsky? Oh, sí, que requiere ser un cojón. ¿O transcribir La Guerra y la Paz con crayones en post-it? ¡Ay, no! A esa le hace... No, pero eso no necesitas cojones. Sí. No, no tenerla. Más, hace falta no tener una vida. Sí, sí. Como llegar al nivel 10 en World of Warcraft requiere cojones. No. Nivel 7. ¿Mande? Empiezas el nivel 5, una mamada. Ah, es como, además, los chinos. Llegar a nivel 80. Ay, no, pero ellos hacen como gold digging. Y eso, pero no, eso es ilegal. Pero los chinos llegan y eso sí, no. Sí, pero hacen trampa. O sea, venden. Cruzan los chinos. Los chinos no tienen cojones. No, no. Son las sweathouses. Son cabrones. ¿Las qué? Casas de sudores. Hacen como un sauno, pero. Everybody, ten. Todos ustedes están enfermos. Y no es gripe, gordito. La sweathouse. Sí, sí, okay, sí. Sweathouse. Un cabrón se ponía a jugar Warcraft en el juego en línea durante 8 o 10 horas. Uh-huh. Y en vez de apagar la computadora, el hijo de puta se la pasa a su compañero y el otro comienza a jugar. Y se la van turnando así seguido. Entonces el personaje nunca descansa, por así decirlo. Y eso, así juegan profesionalmente para vender a los personajes. ¿Dónde hay eso? En China. Bueno, sí, China. En Indonesia y en esos países. ¿Dónde? Hay personas esclavizadas. Sí, de hecho, subcontratas jugadores de World of Warcraft. Es lo que les decía, que se llama Gold Digging. O sea, ellos hacen los recursos para tus personajes y tú los compras. Ya hay, sí, ya está penado, de hecho, en las leyes de World of Warcraft. Ajá. Está penado el Gold Digging. Es una especie como de piratería, ¿no? Sí, o sea, llegas al sitio de internet y dices, son $200 por este personaje. Lo venden en eBay, ¿o qué? Sí. No, prácticamente. Madre. Pero ya está penado, creo que hasta como piratería informática o algo así. Ay, no, man. Sí, en serio. No es piratería, en sentido estricto, güey. Sí, porque la economía... No, simplemente te la trabajaron. Ay, bueno, si me la trabajan, no debería estar penado. No, no. Oye, ¿está penado en México? ¿Qué? Que te la trabajen. Que te la trabajen. Ah, es cierto, acerca de eso. Había un chingo de gente pendeja que me estaba diciendo, es que el karma sí existe. Yo ya tengo dos palabras y un argumento para derribar esa teoría. A ver, yo sí creo. Marcial Maciel. O sea, se cogió a 70 menores. Sí, bueno, ¿verdad? Eso sí. Y el güey que hace ahorita, nada, está ahí en Las Vegas jugando. Pero es que con la iglesia hemos topado, Sancho. Pero... Va a reencarnar en un vacilo de Koch. Ay, no. Es el karma. Si crece en el karma, no crece en la reencarnación. Es uno u otro. Porque el karma es que... No. El karma va con la reencarnación. El karma también. El ciclo de samsara. ¿Requieres cojones para negar el karma? ¿O no? Yo no creo mucho en el karma. Cosas malas le pasan a la gente buena. Cosas buenas le pasan a la gente mala. Fue su vida anterior, Pepe. On daily basis. ¡Castigo divino, la enfermedad! Sí, no, amor. ¿Qué hizo la selección mexicana? Ay, yo no sé, como para ganar 5-1 a Bolivia. Bueno, pues sí, ya necesitaban Bolivia. De ese karma. Eso fue robado, fue así como, vamos a agarrar un país así todo chapa para que crean que la selección es buena. Así, oh, miren, ahí está Bolivia, oh, nos han acompañado tantos años. Sí, sí. Ay, pues a mí me da miedo jugar en... ¿Con un chuletero? Sí, no, en el llano son bien cerdos. La otra estábamos jugando contra unos, bueno, ya hace varios años. Cuando estaba Luis Hernández jugando en el fútbol del llanero. Cuando estaba Luis Hernández en Veracruz, no, antes de eso. Antes de eso, en los de mi escuela jugábamos fútbol, pues no sé si era liga, la verdad no sé qué era, a mí me decían, voy a jugar y yo iba. Pero jugamos contra unos policías y no, si eran bien leñas y luego ya... Los dones así ya macizotes. Eran macizotes. Todos los macizotes. Y te sacaba la macana. No. Llegaba el segundo palo. Yo, un compañero iba bien pedo a jugar. Entonces, ya te lo imaginarás así todo, porque él es muy blanco, está todo rojo hasta el otro lado, bien Borja en la portería. Pásenla. Eres defensa y estás en fuera de lugar y ya está. Ah, perdón, y ya corriendo al otro lado del campo y ya lo... Así parecía con las caricaturas, la bola de un lado y el del otro. Estas son cojones para... Estas cojones para llegar a un partido de fútbol en estado etílico. O para correr a un jugador cuando acaba de entrar. Como le pasó a un amigo, hicieron un cambio, iba el tipo llegando al medio campo y en ese mismo momento el entrenador, vas para afuera. Y para afuera. Y ¿cómo? No tuvo los cojones para enfrentarse. No tuvo cojones. No, le faltaban cojones. Pero, send me in, coach, send me in. ¿Por qué lo sacó? Nomás... Así no los quiero hacer toda la vida. No, dijera, se lesionó el portero, cruzaron a alguien. No, entró en sustitución de alguien, lo cambió, llevó al medio campo y más para afuera. Lo vio correr y dijo, no, está bien güey. Igual y sí. O sea, gastó un cambio, nada más para ponerlo en ridículo. Uh-huh. El ¡qué chido! ¡Oh! ¡Bravo! Para los que no nos ven, es una ovación de pie. Te creo. Si le quieren cojones para mandar a alguien al campo solo por tu humillación y placer personal. Ah, yo iba a decir algo que lo quería cojones, pero lo he olvidado. Se te fueron los cojones. Enfrentártela al Dr. House. No. ¿Pasar con el adio? Sí. ¿Pasar con el Dr. Muerte requiere... Ah, no, enfrentarte a Puga. Ya muchos están huyendo. A ver, para los que estiban en Guatemala, Puga es una persona. No nos importa, no les interesa a ustedes. Ya no. Un saludo a los pinches escuchas bolivarianos. ¿Bolivianos? Bueno, perdón. No necesitas cojones para confundir a los mexicanos con guatemaltecos. Sobre todo si eres Don Rojo Chili Pepper, tal vez. Silencio incómodo, enorme. ¿Por qué también ya se acabó? ¿Necesitas cojones para grabar un podcast? Sí. ¿O no? ¿O no? Computadora o un micrófono que funcione bien. Ah, pero necesitas o tener una autoestima muy alto o muy bajo. Así, si no hay... Ojalá no me pregunten a mí. A ver, preguntémosle a ti. ¿Tu autoestima es alto o es bajo? ¿O es más bien gordito? Okay. Llenito, llenito. De huesos anchos. Mi autoestima es de huesos anchos. No estoy gordito, estoy fuertecito. Soy bajo de tórax. Estoy compacto. De pecho caído. Entonces, eso aplica para las mujeres, ¿no? Ay, necesitas, bueno, es que ¿cómo se diría? ¿Necesitas ovarios para ponerte putifalda? Es que si necesitas cojones. No tiene buena pierna. No mames, por eso. No, se necesita estar mal la cabecita para hacer eso. La cabecita, mana. La cabecita. ¿Qué iba? No, por ahí vi una vieja, traía una microfalda, le llegaba como 3/4 abajo de la nalga. Y tenía unas piernas, no mames, parecían bolsas llenas de habas, así todas celulitas. Se necesitan cojones para quedarse eso sí, cicatriz mental. No duermo, payaso me come. Pues, sí, se necesitan cojones para ponerte las cintofaldas. O sea, son más... No, pero son ovarios. Bueno, sí. ¿Sabes por qué las mujeres son más fuertes que los hombres? O más valientes. Porque un hombre tiene 2 testículos y una mujer 2 ovarios. No. Por favor, redoble. No mames, estuvo chaquetísimo ese gato. Creo que acabo de matar el blog. Ahorita hay... Rating está entrando, 3 personas entran cada vez. Estamos transmitiendo desde la bella ciudad. Transmitiendo, ¿eh? En vivo y en directo y a todo color. Gracias a Technicolor. Estamos a todo color. Ahora estamos en HD de 1080p. Sí, este podcast corre a 1080p. Y a 30 frames por segundo. No, 60, güey, ese de 30 es disponible solo para reproductores Blu-ray. Sí, pero es que usamos el Crytek Engine, el que usa Crysis. Ok. Entonces, por eso, 30 FPS es un chingo de frames. Para los que no saben qué es Crysis, como más perro. No, podemos explicárselo, no les interesa. Búsquenlo si quieren. Hay Wikipedia. Videojuegos de antaño que les gusten. Hay un buen contra. Zelda. Mario Kart 64. ¿Cuál Zelda? El primero. ¿Eso qué? Fuera de contexto. Ese juego, ¿cuándo salió? ¿Pero qué? Ese sonido hacían cuando te mataban en Shroud. No tienes perdiendo a propósito. ¡Oh, le di el golpe! ¡No! ¿Qué comiste? Y tenía la boca abierta. ¡Hemos perdido un integrante! Y a muchos pinches escuchas. ¡Ay, no manches! ¿Sabes en dónde estamos? ¿En Mayaines? No, creo que... Ah, ya no estamos en locación en Mayaines. Saludamos a todos los habitantes de Mayaines, nos lo pasamos muy bien ahí. Sí, estoy muy de gusto en... Ahí la cosa se pone muy peligrosa. No siempre, a veces como... sí, es un ambiente un tanto fétido, pero... Se pone denso. No, comento que aquí con Margir tiró una salchicha y le tuve que dar de la mía en Mayaines. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Que hubo una salchicha en Mayaines? ¡No! ¡Autogol! ¡Down! Por favor, graben esto. No. El amigo autogolero. Si pudieran ver mi rostro es inexpresivo. Todavía la tiene de... Oye, no se vale un double pound. Sí, sí puede. Sí. Es un gag pound. No se vale chicle. como en la escuela nos... A ver, prácticamente me junto con puras mujeres porque... Digamos que la carrera de psicología no es muy dada para los hombres. ¿Cómo lo estamos tratando? ¡Una vez más! Oigan, el triple pound ya es demasiado. Se aprovechan de mi nobleza porque soy soltero. necesitas tener cojones para decir esas cosas. Bueno, me junto con puras mujeres. Pauneamos a un dude que va en la administración, en contra, una tontería de esas. Le dice una de mis amigas a otra que le gustaba un chavo y que se lo presentara. Okay. Entonces ya saben el ritual de las damas, de va una primera a decirle, oye, te quiero presentar a alguien. A una amiga le dice, oye, te quiero presentar a alguien, ven. Entonces ya lo traía y le digo a otra de mis amigas, cuando se acerque, dile, mira, es él. Y ven. Él iba bajando las escaleras. Entonces, y con mi otra amiga. Entonces, va bajando las escaleras y en eso sale mi amiga, mira, es él. Así se detuvo en el escalón en el que estaba. Así, sus ojos casi salían de sus órbitas, se le cayó la mandíbula y no emitió sonido alguno. Y yo, no es cierto, es ella. Y su expresión por eso está bien shock de, bueno. Menos mal. Y ya los dejamos ahí platicando y hicieron migas o lo que sea. Pero lo importante... Yo no. No, es que... Venga. Sí, estuvo cagado. Sí, estuvo bastante bueno. Su cara fue invaluable. Es de esas como anuncios de los de Mastercard. No tiene precio. Como lo que estábamos dispuestos a hacer una vez, es Cormagir y yo, incitados por una amiga que... Próximamente vendrá. Próximamente tendremos probablemente invitada. Censura el nombre, pero ¿quién? No, la del palo grande. Caray. O sea, la del vecino, pues. La del vecino que tiene palo grande. No tenemos amigas con palo grande. No hay Gmail. No hay tranis entre nuestras amistades. Sí, no, estábamos en... ¿Seguro? ¿Aún? ¿Aún? Bueno, con ninguna que haya tenido intercourse. Oye, ¿cómo será el outer course? Es como el interruptus, ¿no? O sea, todo por fuerita. A ver. Esta duda yo la escuché en internet. Había un sujeto que estaba a punto de perder su virilidad. La muchacha se quitó la ropa, él se quitó la ropa. Inmediatamente comenzó lo que es la penetración. ¿Penetración? ¿Es como el encuentro del nitrosabón o qué? No. Es la penetración. La penetración. Y entonces, la penetrancia, bueno, ya está. Estaba así 2-3 segundos dándole, y en eso llega su madre, un familiar, así dando putazos en la puerta a ver qué estaban haciendo, y el güey salió de la dama, obviamente. Ajá. ¿Se considera que perdió la virginidad o no? No, es que una metida no es una acogida. Sí, como en palabras ilustres de... Así lo dijo un amigo, es una metida. En palabras ilustres de LMK800. ¿Quién es ese? Un amigo, que radica actualmente en Guadalajara y que estuvo un tiempo estudiando medicina aquí en Querétaro. Okay. Una metida. Ah, es que le preguntaron. Ah, sí, eso. Le preguntaron, oye, ¿te la tiraste a la entonces su novia? Y dijo, pues no, porque una metida no es una acogida. Pues es que la verdad. Sí, o sea, entonces. Además, entonces, hay un límite de tiempo así mínimo para. Sí, ¿A dos de tres caídas? A dos de tres metidas. No, pues es que... Es relativo. Sí, porque si no estaría como... Ay, si la tiene chiquita, entonces sigo siendo virgen. Es lo que me vas a perder. Sí, no, te van a atacar por dos miniaturas, pues, hasta que te mueras. Sí, que me los 40, veanla, niña. Pero... ¿Esa película rubió, güey? Sí, está buena. Sí, no mames, la que sale en la biblioteca, después en tanga, después en... Ah, sí. No mames, está bien rica. ¿Carita con bichotera? Sí, no, bueno, no, está como cara de mala. No, toda está con bichotera. Ah, sí, está más pecho, manos. O sea, sí, está bien. Está bien dable. O dime, yo mejor le daría a Scarlett Johansson. No, yo sí le daba a Scarlett Johansson. Esa pregunta no se hace. Hay que hacer una encuesta a todos los que estén posteando en este podcast. ¿Quién no le daría a Scarlett Johansson? Hombres y mujeres. Mujeres incluidas. Estaría interesante. Para que vean que no hay discriminación en nuestro podcast. A ver, ¿tú sí le dabas? Sí. ¿Tú sí le dabas? Sí. Yo sí. Sí, digo no. No, digo sí. Pues depende de qué definas por virginidad. O sea, si virginidad es así como que un pene haya estado en tu vagina al menos una vez, entonces la Virgen yo María... Yo no tengo vagina, güey. ¡De nuevo! ¡Tómala! ¡De nuevo! no pasa nada. Sigamos. Sigamos. Por favor. O sea, si defines como virginidad que un pene haya estado en una vagina dada, en un momento dado, entonces la Virgen María dejó de ser virgen cuando parió a Jesucristo. De hecho. Sí. ¡Ah! ¿Por qué estamos discutiendo eso? No, pero en sentido estricto, en el momento en el que uno nace pierde su virginidad con su madre. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Complejo de Edipo, tranquila, por mayor! Espero no sacarme los ojos en un futuro. ¿Y matar a mi padre? Creo que se... Sí, se detuvo. Se está muriendo este Disney. ¿Ajá? ¿Qué risa? No, se paró. Oh, no, sí se trabó. ¡Verga! Dos horas de grabación. No, son muy bien. Edición, justo por mí. Ah, no, sí. ¡Ah! ¡Eh! Eso lo ponemos en no, no, sí, déjalo, sí, déjalo. Este podcast es llevado a ustedes unrated. En vivo. Unedited, en vivo y en directo. No, pero que alguien explique qué chingados y por qué no podemos hacer mamada y que explique el dueño de la lab. Se puso el protector de pantalla y creímos. Regresamos del protector a la pantalla y se había trabado. Y todos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Han visto Zoolander? Lo mismo. Sí, bueno, casi, porque sí sabemos prenderla. Habla por ti mismo, solo por ti mismo. Bueno, ya pasaron nuestro tiempo, pero agradecemos a todos los... No, ¿cuál es nuestro tiempo? ¿Tenemos todavía tiempo, no? No, ya... ¿Solo son 20 minutos? Sí, 20 es que... Minutos. Pero no, o sea, el tiempo que duramos, pero tampoco te excedas hasta 40 minutos, corta. No, es que la respuesta sí estuvo bien. No, sí, ya, damos gracias a ustedes. Y a Hugo por los autogoles. Ya. A mí que fui el sponsor oficial de este podcast. Gracias a ustedes, negro escuchas, digo, pinche escuchas... Pene escuchas y vagino escuchas. Aquí nos discriminamos. Ah, no, no. Aquí pisamos parejo, digo, no. Ah, caray. Oye, si hacemos un término más, está ver genito escuchas. No, pinche escuchas está bien. Cámara.